livros na estante já não tem mais. Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de Todos los libros un libro, un programa de reseñas literarias donde se analizan libros por parte del especialista en la materia aquí en Radio Universidad, que es Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Cuestiono lo de especialista, digamos un aficionado muy interesado, muy apasionado y entusiasta, pero tanto como especialista en una ciudad que tiene tantos catedráticos y profesores de filología, expertos en literatura, alguien que en definitiva es un licenciado en Derecho y que da clase fundamentalmente de Derecho y de cosas relacionadas con educación, especialista en libros. Bueno, seguro, bueno. Alberto se quita siempre méritos, pero es así. Así que el mayor especialista aquí en Radio Universidad, y yo creo que un gran especialista, lee muchísimo, un gran lector, que ya la semana pasada, Alberto, nos comentabas que querías fijar tu mirada en un libro que habla del Tercer Reich, y me gustaría que nos presentaras ese libro. Sí, bueno, el libro de hoy nace con una doble excusa. La primera tiene que ver con algo de que ya hablábamos la semana pasada, que era el problema de Cataluña, que está tan presente en la vida en general y en la mía en particular, porque como decíamos hace 7 días, a mí la cuestión del nacionalismo y del separatismo me parece fundamental, uno de los grandes ejes en los que se desenvuelven los problemas importantes de la sociedad en los próximos años, y cómo se resuelva el problema del separatismo va a condicionar el futuro de nuestras sociedades, y por tanto a mí me está interesando desde hace muchísimo tiempo, y en consecuencia, pues esa matraca nacionalista que la gente vive como pesadilla, a mí me interesa. Por tanto, con esa excusa va a venir el libro de hoy también. Uh-huh. Hay una segunda excusa que es fundamental y que a lo largo de estos próximos meses voy a enfatizar en diferentes programas, ¿no? Desde finales o principios, no lo recuerdo muy bien, de diciembre, pero en cualquier caso hasta junio, del año 2018, de este año, está en Madrid una exposición que debe ir a ver todo el mundo. Y es una exposición absolutamente interesante, Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos. Es una reproducción formidable. Yo había estado en Auschwitz en un viaje a Polonia hace unos años, visité el campo de concentración y evidentemente la experiencia de la visita al campo de concentración no la sustituye una exposición, por impresionante que sea. No obstante, mientras no se va a Auschwitz, esto, pues claro, es totalmente distinto ver allí las vías en donde llegan los vagones, que ver una reproducción del vagón en Madrid. Pero en cualquier caso, hay una reproducción del vagón, hay una reproducción, ahora lo contaré por encima. Bueno, tampoco quiero contar demasiado. ¿Dónde está esta exposición? Está en el Centro Canal, en la Plaza de Castilla. Uh-huh. Es una exposición, para que el oyente se haga una idea, insisto, no quiero detallar demasiado, esta es la excusa para hablar del libro de hoy, pero de la exposición a fondo querría hablar la semana que viene. En la audioguía que se da para seguir la visita, hay 68 calados, digamos, 68 momentos en los que te paras. Uh-huh. Con que te pares un par de minutos, 3 minutos en cada uno de ellos, estamos hablando de 3 horas. Yo fui a un paso normal, deteniéndome en todo, y estuve 4 horas y media seguidas viendo la exposición. Es una maravilla, o sea, una maravilla. Es absurdo utilizar un adjetivo de este estilo para hablar del horror, pero es una reproducción de cómo funcionaba. Además está muy bien, porque la diferencia a favor de la exposición frente a la visita a Auschwitz es que en Auschwitz te sobrecoges. Es porque estás allí, pero no hay didactismo, por decirlo así. Estás, lo ves y lo sientes. Por cierto, lo sientes sobreponiéndote a la masa de cenutrios que se están haciendo selfies con la sonrisa en la boca, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo sientes. Aquí lo sientes, pero además lo aprendes, porque hay una vía racional espléndida. Está muy bien organizada, es muy didáctica, y entonces nos cuentan los orígenes del nazismo, el ascenso de Hitler al poder, las primeras reacciones frente a los judíos y tal, hasta las consecuencias. Es sobrecogedor, es muy emotivo, hay vídeos también con entrevistas a supervivientes. Hay reproducción de las salas, de los barracones, hay fotografías de la época realmente conmovedoras, hay muestras de objetos que abandonaban, que se veían obligados a abandonar los prisioneros cuando entraban, uh-huh. Maletas, zapatos, cabello humano, uh-huh. Hay, supongo que también joyas, o sí, joyas, los dientes de oro, y es, insisto, muy didáctico, muy bien hecha, para visitar con detenimiento, y que, bueno, esa doble excusa, Cataluña por un lado y la presencia de esa exposición de la que volveremos a hablar en los próximos meses, porque uh-huh. Insisto, el oyente tiene hasta primeros de junio para poder uh-huh. visitarla, creo que es gratis para estudiantes, además, no recuerdo con exactitud. es lo que me ha traído la idea de recuperar para hoy un libro que yo había leído hace muchos años, pero que concita, a mi juicio, perfectamente esta doble conexión con Cataluña, por un lado, que hablaremos de ella al final, y fundamentalmente el Tercer Reich, ¿no? Y este libro es, sí, LTI, la lengua del Tercer Reich. Sí. De Víctor Klemperer. Sí, es un libro que se publicó en el año en España en 2001, en la editorial Minúscula, con una traducción de Adam Kovacsics, que yo leí en su momento y que precisamente, pues insisto, estas últimas semanas y por esa doble, bueno, llamada, he asociado a estos dos fenómenos y he dicho, bueno, pues es un buen momento para recuperar ese libro y presentarlo a los oyentes de todos, uh-huh, los libros un libro. Un escritor que creo que ya no vive, Víctor Klemperer. No, Víctor Klemperer era, por cierto, una cosa, el libro tiene un subtítulo significativo y nos va a permitir luego hablar de ello, que es Apuntes de un filólogo. Uh-huh. Lo cual a lo mejor puede resultar disuasorio para alguien, apuntes de un filólogo, esto va a ser un ensayo muy sesudo, muy árido, y lo es un ensayo, evidentemente, con pertinencia académica, con complejidad científica, yo me atrevería a decir que los postulados que sostiene tienen una validez científica, son constatables con protocolos científicos, pero pese a todo es muy asequible y se puede leerlo. Víctor Klemperer había nacido en Alemania a finales del siglo XIX, como digo, era filólogo, fue catedrático de literatura francesa en Dresde. ¿Era judío? Padeció los horrores del nazismo, pero se salvó, dentro de que los padeció, porque estaba casado con una mujer aria. Y eso le salvó la vida. Cuando, por coherencia personal, el movimiento nazi, Hitler, subió al poder y empezó su misión de entre comillas, limpieza, no se fue. Se quedó, pero bueno, lo expulsaron de la cátedra. Los efectos más terribles de la persecución de los nazis los amortiguó su boda con una aria. Tuvo que sobrevivir trabajando pues en una fábrica, alejado de cualquier actividad intelectual. En esa peripecia, digamos, no académica, en donde tenía que sobrevivir de mala manera, fue cuando fue escribiendo desde 1933, tomando apuntes. Ahora contaré cómo se desarrollaban esos apuntes, y los fue manteniendo, los fue, bueno, tomando notas muy copiosas, el libro es voluminoso, pueden tener, no recuerdo, pero 300 páginas, 400 páginas, y en 1947, terminada la guerra, decidió ya publicarlo a partir de este material, de estos apuntes que él había ido tomando. Uh-huh. ¿Y qué cuenta en claro, esta obra? Claro, el libro se desenvuelve en dos planos distintos. Hay un plano que es el que lo vincula con la exposición de Auschwitz, uh-huh, que es que cuenta su experiencia personal y la experiencia de sus allegados, de sus familiares. Él se salvó, pero muchos de sus familiares murieron en los campos de concentración, ¿no? Entonces, vamos viendo además de una manera gradual, porque como esto lo va tomando las notas cronológicamente y las presenta también así, pues vamos viendo cómo de entrada empiezan las humillaciones, el tratamiento indigno, el sufrimiento, la persecución, las injusticias, los registros domiciliarios, luego van pasando los golpes, las detenciones, las torturas, el señalamiento, los malos tratos, las agresiones y por último las muertes. Entonces todo ese proceso progresivo lo vamos viendo y vemos cómo el pueblo judío en general, pero en particular sus familiares, sus amigos, pues van algunos muriendo, otros escapando, con mejor o peor fortuna, y por lo tanto toda esa parte es la parte, digamos, yo diría más consabida, más convencional. Tenemos muchos libros relacionados con ese... Muchas películas también. La semana que viene hablaremos de una serie de libros también relacionados con el Tercer Reich y con la persecución de los judíos. Por tanto, digamos, esta parte, siendo importante, es más convencional. Por cierto, a propósito de la reiteración de este tipo de temas en los libros, a mí es un tema que me interesa mucho. Llevo muchísimos años leyendo acerca de la Segunda Guerra Mundial, en particular la persecución de los judíos, y en todos los libros un libro, en etapas anteriores. Quiero decir que este me parece que es el programa, yo diría que 340 o 350 de todos los libros un libro. Y en el blog están todos los anteriores. Pues hay como mínimo 10-15 reseñas de libros que hablan de este mismo tema, tanto desde el punto de vista ensayístico como desde el punto de vista más biográfico, más sociológico, etcétera, ¿no? Pero la segunda parte, que es en realidad la primera, es la que realmente es novedosa y es interesante. LTI es, en latín, no sé si lo pronuncio adecuadamente, lengua terti imperii, la lengua del tercer imperio, la lengua del tercer Reich. Uh-huh. Y el subtítulo, como digo, es Apuntes de un filólogo. Lo que hace Klemperer es estudiar cómo el nazismo se inocula, como si fuera un veneno, en la sociedad a través del lenguaje. Primero cambia el lenguaje, primero cambia el significado de las palabras. Y cuando ya hemos conseguido que la gente comparta el significado sesgado, parcial, falso. Hoy hablaríamos de posverdad. Cuando hemos convencido a la gente de que utilice esos términos, ya están ganados. Siendo terrible el horror físico, la crueldad, la exterminación, la muerte de millones de personas, no solo judíos, en la exposición de Madrid hay una referencia importante a los gitanos, a homosexuales. Siendo eso gravísimo, evidentemente, es lo que nos hace sufrir, es mucho más interesante, desde un punto de vista teórico, cómo ese proceso, y eso conecta con lo que decíamos de Sabater el otro día, acerca de que un fenómeno de autoconvencimiento de una parte sustancial de la sociedad, de que ellos son mejores y deben, y los demás son los malos, los judíos hay que exterminarlos, son la causa de todo mal, el extremeño, como decíamos hace 7 días, es la causa de todo mal, no nace de la noche a la mañana. Nace a través de un procedimiento muy sofisticado, de adoctrinamiento, etcétera, pero que pasa por la perversión del lenguaje, por la construcción de un lenguaje específico en donde las palabras significan lo que, justo lo contrario de lo que quieren significar. Uh-huh. Hace este análisis más o menos teórico. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Uh-huh. Y lo llena de ejemplos. Por cierto, quiero recordar algunas de las cuestiones, algunas de las ideas básicas con algún párrafo literal del libro. Dice, a menudo se cita la frase de Talleyrand, según la cual el lenguaje sirve para ocultar los pensamientos del diplomático o de la persona astuta y de dudosas intenciones. Sin embargo, dice Klemperer, la verdad es precisamente lo contrario. El lenguaje saca a la luz aquello que una persona quiere ocultar de forma deliberada ante otros o ante sí mismo, y aquello que lleva dentro inconscientemente. Sostiene, por tanto, que el régimen hitleriano, y pone ejemplos, construye un idioma propio, un alemán que es maliciosamente retorcido, ambiguo, aparentemente neutro, en el que las palabras, las expresiones, las estructuras sintácticas no tienen, pierden su valor convencional. Incluso la liquidación de claro, las personas tenían nombres, sí, tenían unos nombres científicos o de experimentos, claro, tal. Sí. Yo recuerdo, tengo esa idea. Ajá. También, el doctor Mengele, etcétera, claro, que llamaban a esa exterminación que se estaba haciendo, les daban nombres diferentes, sí, sí. Alberto. Claro, efectivamente, todo eso está, fíjate, ahora que hablamos de la exposición de Madrid, de Auschwitz, ¿no? Auschwitz, como casi todo el mundo sabe, se abría el campo de concentración, y eso se puede ver yendo al campo, y en Madrid hay una reproducción en imágenes, con una valla muy famosa, estaba electrificada, pero el gran portalón metálico en el que se accedía y por el que entraban los prisioneros tenía un lema: el trabajo libera. El trabajo nos hará libres. El trabajo libera. Ahí tenemos una manipulación absoluta de la palabra libertad, de la palabra trabajo, etcétera. Eso, pero fíjate que lo sorprendente, lo curioso y que lo detecta con lucidez Klemperer es que el fenómeno está tan bien hecho que consigue que esa terminología la sostengan los propios judíos. Es decir, que quien está sufriendo la opresión comparta la terminología que les oprime, que es el fundamento que va a permitir esa opresión y ese exterminio, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, valiente, combativo, heroico, entregado, constante, son términos que el nazismo utiliza reiteradamente para asociar al alemán ario perfecto de moral impecable. Todo esto que voy a decir, cada una de las expresiones va con comillas. Judaísmo internacional. Personas ajenas a la raza. Que practican la propaganda difamatoria. Que cometen atrocidades propias de extranjeros. Todo esto tiene connotaciones. Automáticamente, el ciudadano medio va a decir extranjero con un carácter despectivo. Es también cuando se hablaba en nuestro país de aquella alianza famosa, sí, judeo-masónica. O sea, aquello era terrible. Los más jóvenes no lo recordarán, claro. El pueblo. El pueblo, y esto ahora hablaremos de Cataluña, el pueblo como el Pobla, como algo único, el Pobla catalán. ¿Quién es el Pobla catalán? Solo los independentistas, porque el que habla en castellano no es catalán. ¿Quién es catalán? Pero claro, admitiendo, ya hablaremos de Cataluña, no quiero adelantarme, ¿no? Uh-huh. El pueblo elegido, las impurezas, fiesta del pueblo, camarada, frases todas presentes en escritos, en publicidad, en los medios de comunicación, reiteradamente. Fiesta del pueblo, camarada del pueblo, comunidad del pueblo, cercano al pueblo, ajeno al pueblo, surgido del pueblo. Por cierto, más edulcoraciones de la realidad a través del lenguaje. Cuando se hacen los partes de guerra nazis, jamás se dice para los ejércitos alemanes huida, derrota, retirada. Se dice reveses, irrupciones. Todo esto es una lluvia muy, muy, muy tenue, que va calando y va calando, y llega un momento en que deforma la realidad. Hay que hacer un esfuerzo para oponerse, y me resisto y caigo a hacer ejemplos de Cataluña porque los quiero hacer más adelante. Si tú hablas de democracia, si tú opones el Estado opresor y la policía, los perros policías que dan bastonazos, a el pueblo pacífico y amigable, viejecitas que quieren ir a votar, ya está ganada la batalla. Sí. Porque es evidente que me voy a decantar por las viejecitas pacíficas. Pero eso es una deformación, porque las viejecitas pacíficas no son viejecitas pacíficas. Están ejerciendo violencia porque están contrariando la voluntad mayoritaria. Están violando las leyes. Es como si esas viejecitas pacíficas se ponen, con un ejemplo que comentábamos hace 7 días, delante del banco diciendo, no, es que nosotros no vamos a robar, pero somos pacíficas, no vamos a dejar que entre la policía a impedir que estén robando. Esa deformación acaba calando, incluso en el caso de Cataluña, en los medios de comunicación internacionales, en donde se habla de la represión del Estado. Habrá que ver, bueno, cualquiera puede recordar cómo reaccionan Francia, Alemania o Italia en las manifestaciones del G8. ¿Qué es violencia policial con respecto a esto, ¿no? Bueno, más cosas, los nombres. No los nombres comunes, como acabamos de decir, los nombres propios. Claro, ahí la clave es la alemanidad, lo ario, lo germánico. Entonces, los nombres clásicos alemanes, en la época, Dieter, Uwe, Ingrid, se duplican. Es decir, se les pone un guión. La gente se llama Dietmar Gerhard o Bernd-Walter. De tal manera que duplicas, ya no eres, yo me llamo Alberto Santiago, mi Santiago es residual, pero si esos nombres fueran germánicos, que por cierto lo son, Alberto lo es claramente, el nazismo me pondría un guión, Alberto guión Santiago, para de esa manera enfatizar el carácter ario de mi personalidad y por lo tanto estar del lado bueno. Luego hablaremos de Cataluña en relación con este juego de nombres, ¿no? Uh-huh. Los signos ortográficos, Klemperer menciona un montón de ejemplos de uso peyorativo de las comillas. El mariscal Tito, mariscal entre comillas, despreciando. El científico Einstein, devaluando. Uh-huh. Entonces todo eso, la estrategia rusa, como algo que los rusos no pueden tener estrategia en su organización de la guerra, ¿no? Uh-huh. Los superlativos. Constantemente hay, por supuesto en partes de guerra sobre todo, por parte de LTI, la lengua del Tercer Imperio, del Tercer Reich, cifras, ¿no? Se habla de cientos de miles de prisioneros, se habla de decenas de miles de carros de combate, se habla de una destrucción inimaginable en las filas enemigas, ¿no? Habla también de, en el libro, del proceso de recurrir, y esto es muy también, ocurre muy, ¿no? Ocurre en cualquier dictadura, evidentemente, ¿no? Pero yo recuerdo en Cuba, en su momento, cuando hablaban de los gusanos. Un gusano era el que se oponía, pero el que se oponía legítimamente, el que decía, oiga, esto no estoy de acuerdo con lo que están diciendo ustedes, ¿no? La manipulación sentimental del lenguaje, ¿no? Con el fin de influir y de manipular a las masas, ¿no? El olvido de la razón, la exhibición notoria y abierta de mentiras, haciéndolas pasar por verdades. Este juego entre nosotros y el otro, permanentemente el énfasis, la diferencia, la ausencia de dudas en el propio lenguaje, una especie de terquedad irracional en sostenerla y no enmendarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy interesante para mí cuando lo leí hace 15 años, por cierto, vinculado entonces al País Vasco y al terrorismo de Tarra, claro, chacurras, perros, era el insulto del otro. El otro no es ser humano, el otro es un perro, es un infiel. Entonces, a mí me interesó en su momento, pero es que ahora he vuelto a pensar en ese libro, que es un libro que tenía ahí, no me acordaba de él, desde hace 15 años, y luego he vuelto a sacar, digamos, a la luz, y he decidido presentarlo aquí, porque la conexión... Que al final parece que debajo de toda esta exclusión que se manifiesta en el lenguaje es odio, casi siempre. Claro. Lo que hay. Es mucho odio. Es que esta es la idea que hablábamos el otro día del separatismo. Es el odio al que no es como yo. Porque en el fondo, por muy bonito que quieras contarlo, no, yo no odio a nadie, Junqueras, que se manifiesta siempre de una manera benéfica, muy cercana, no, yo quiero mucho a los españoles, etc. En el fondo hay una idea de que, bueno, yo tengo amigos catalanes, que no sé si puedo seguir manteniendo el término, el de amigos, que sí, que te lo digo con sinceridad, fuimos a Castilla, te cuentan así, y te dicen en Salamanca, lo que hablábamos hace 7 días, la idea de que, bueno, el castellano, el salmantino, es un tercer mundo. Un tejijunto. Es un tejijunto, es un señor que no piensa, de cerebro primitivo, y eso está latente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno... No sé si la tesis de fondo de este libro es precisamente esa, ¿no? El lenguaje se manipula para manipular la realidad y uh-huh. para oprimir. Uh-huh. Y por tanto es muy interesante, y eso lo han hecho todos los poderes, todas las dictaduras que en el mundo han sido. La dictadura manipula el lenguaje. Uh-huh. Y a partir de ahí creas las separaciones, los enemigos, etcétera. Acabas convenciendo. ¿Por qué? No recuerdo exactamente cuántos millones de alemanes. Porque los alemanes no eran los nazis. Eran millones de personas que estuvieron detrás. Uh-huh. Y que levantaban el brazo en alto. Uh-huh. Y que decían Heil Hitler. Uh-huh. Cada 5 segundos. Por cierto, un protocolito, Heil Hitler, y levantar el brazo, que decía el ciudadano medio, que a mí me recuerda, salvando las distancias, porque afortunadamente aquí no hay exterminio, Cuando entrábamos al aula por las mañanas. Sin duda, todas las dictaduras, todos los fascismos han sido así. Sí, pero yo me refería a las fórmulas. Contábamos el otro día lo de los futbolistas del Barça diciendo visca el Barça y visca Cataluña. Eso es Heil Hitler. Afortunadamente, sin por ahora exterminar, sin por ahora violencia física, ostensible, ¿eh? Sin violencia física, afortunadamente. Y digo por ahora, no quiero ser demasiado agorero. Entonces, a lo que íbamos... Todo esto viene a mi cabeza, de una manera estalla, digamos, en mi cabeza la oportunidad de este libro a raíz de Cataluña. Hace unas semanas, un mes yo diría, Àlex Grijelmo, que bueno, fue director, no sé si lo sigue siendo, de la agencia EFE, periodista, muy preocupado por las cuestiones del lenguaje, con una columna semanal también los domingos en El País sobre cuestiones de este estilo, publicó un artículo excepcional acerca de, la posverdad, las mentiras del nacionalismo a partir del lenguaje, ¿no? Y eso fue lo que me permitió a mí establecer la conexión, inmediatamente se me iluminó, digo, es que esto exactamente ya estaba en la lengua del Tercer Reich, ¿no? Uh-huh. Cómo este separatismo sectario, xenófobo, excluyente, egoísta, insolidario, supremacista, doctrinario, antidemocrático, se vale de una manipulación del lenguaje para conseguir que igual que millones de alemanes, ciudadanos medios, comulgaran con las ruedas de molino de Hitler, que permitían exterminar, porque no es admisible que tú no estuvieras viendo cómo en la puerta de al lado estaban masacrando a los judíos, permite, el mismo fenómeno se da en Cataluña para que 2 millones de personas se traguen esa mentira nacionalista aludiendo a determinados sentimientos. Entonces, lo que hay detrás, a mi juicio, es inventos, patrañas, mentiras, dobles sentidos, cuentos, embustes, posverdades, que no son nada más que se encubren bajo fórmulas aparentemente indiscutibles. Pero por ejemplo, difícilmente asumibles para una persona racional. Yo creo que si se analiza... Con un intelecto normal. Y se piensa, no. Por ejemplo, derecho a decidir. Fíjate que Guardiola... Sí, el entrenador, del Barça. Yo me confesaba hace una semana barcista. Soy del Barça de toda la vida. Y Guardiola me parece una persona intelectualmente muy interesante y profesionalmente excepcional. Es buenísimo. Y sin embargo me sorprende, salen sus declaraciones de prensa semana sí y semana también, hablando del... hay gente que está metida en la cárcel, presos políticos, por querer ir a votar. Pero es que derecho a decidir es una mentira. Es que no es verdad. No existe el derecho a decidir. Si existiera el derecho a decidir de 2 millones de catalanes para separarse de España, existiría el derecho a decidir de 45 millones de españoles para expulsar a Cataluña de España. Y no existe. Hay ciertas cosas que no se pueden decidir. Tú no puedes decidir. Cataluña, ni Bilbao, ni Salamanca, podemos reunirnos y decir, aquí en Salamanca vamos a decidir que haya pena de muerte. No existe ese derecho a decidir. El derecho a decidir, la autodeterminación, otra palabra de doble sentido. Claro, si tú le cuentas a la gente, oiga, usted está negándose al derecho a decidir, con un verbo que se utiliza hoy, lo compras. Dices, ¿cómo no voy a poder decidir? Pero sin embargo es mentira, porque no existe el derecho a autodeterminación y a que una comunidad se separe de otra. Está estudiado en las leyes y en la doctrina internacional para casos de colonialismo, de violación flagrante de los derechos fundamentales, etc. Cosa que no ocurre en una de las comunidades más ricas de Europa y con mayores niveles de autogobierno. Diálogo. ¿Pero qué es diálogo? Diálogo es para en qué condiciones nos separamos. No cabe ese diálogo. Yo no puedo dialogar con alguien sobre unas premisas que no admiten, por definición, ese diálogo. Lengua propia. ¿Qué es lengua propia? ¿El castellano no es lengua propia de Cataluña? También. Si yo digo que la lengua propia es el catalán, ya he ganado la batalla. Porque si convenzo a la gente con esa lluvia, insisto, tenue, que no vemos caer siquiera, lengua propia, acabamos asociando el catalán a lengua propia de Cataluña. La lengua propia de Cataluña también es el castellano. Si admitimos por ese insistir, esa insistencia sutil, que la lengua propia de Cataluña es solo el catalán, estamos poniendo las premisas para que luego, por ejemplo, se castigue a un comerciante que rotula en un idioma que no es el catalán. Uh-huh. Presos políticos. Es que, bueno, afortunadamente han salido muchos presos políticos del franquismo diciendo, oiga, usted no sabe lo que es un preso político. Eso es. España nos roba, hablábamos hace una semana, ¿no? Claro, España nos roba, si tú aceptas esto, al margen de que las cifras, como Borrell ha demostrado, son falsas, las comunidades autónomas no pagan impuestos. Cataluña paga más, Cataluña, los catalanes pagan más porque ingresan más. De la misma manera que decíamos el otro día que una determinada comunidad autónoma paga más, o una determinada ciudad o el barrio de Salamanca en Madrid paga más. Hecho diferencial. ¿Pero cuál es el hecho diferencial? ¿Cataluña es diferente? Evidentemente. Y Castilla y León, y Salamanca, y mi casa. Y Lepe. Claro, pero fundamentas en ese hecho diferencial. Tu cultura, tu biología, incluso, como decía Arzallus en su momento, tu ADN específico. El RH, tus tradiciones. RH de los vale, vascos. Justifica eso un tratamiento jurídico de normas, de derechos, de reconocimiento de condiciones vitales, de trabajo, etcétera, distintas. ¿Pero por qué? Claro que eres diferente. Vamos a conseguir un ámbito de organización social que permita desarrollar esas diferencias. Pero eso como una verdad que justifica una independencia. El conflicto. ¿Pero dónde está el conflicto? ¿Cuál es el conflicto? Entre España y Cataluña. Cataluña frente a España. Pero es que no es verdad. No es verdad Cataluña frente a España, porque por de pronto hablaríamos de que Cataluña frente al resto de España. Pero es que tampoco es verdad, porque es una parte de los catalanes frente a otra parte de los catalanes. Pero yo creo que eso sí que lo ha conseguido el nacionalismo, Alberto. Totalmente. Generar el conflicto. El conflicto en este momento existe. Sí, bueno, el conflicto existe, no como existe. Lo que existe es que hay que enfrentarse, o el independentismo se enfrenta a la legalidad vigente. Pero es como si decimos que hay que negociar porque un señor que pretende robar un banco, vuelvo a ese ejemplo, plantea un conflicto entre el que quiere robar y el que es robado. No hay conflicto. Hay un señor que está violando las leyes. En este caso es que hay una manipulación. Seguramente ha habido manipulación, pero el caso es que ha habido muchos millones de personas que están siguiendo claro, esa teoría. Eso es lo señor. Interesante del análisis de Klemperer. Si el nazismo lo consiguió con millones de alemanes, incluso parte de los judíos que aceptaran esa misma lógica, no nos puede sorprender que con los medios de comunicación en la mano del independentismo y con la educación en manos del independentismo, esto haya ido calando durante muchos años. Exigencia democrática. La independencia es una exigencia democrática. ¿Por qué? Porque el Parlamento es mayoritario, de aquella manera, el Parlamento mayoritario en escaños. Pero es que eso no es la exigencia, eso no es una exigencia democrática. El Parlamento tiene que respetar la Constitución. Por tanto, es una ficción. Ahora, si tú le cuentas a la gente, oiga, esto tenemos que hacerlo porque es una exigencia democrática, es verdad, me están violando la democracia. Y sales a la calle. Si encima, además, desde el colegio, desde los medios, votar es democracia. Mentira. Es una falsa verdad, es una posverdad total, es una mentira, es una falacia. Votar, la democracia no solo es votar, no siempre es votar. Hay cosas que no se pueden votar en una democracia. No podemos votar si decidimos exterminar incluso a los violadores. No se puede. La pena de muerte no es discutible, los derechos humanos no son discutibles, no se pueden votar. Luego depende de lo que votemos. Dime qué es lo que quieres votar. ¿Es algo que se puede votar? No, la Constitución española no admite votar determinadas cosas, o admite votar con unos determinados requisitos. Luego, eso es el mandato de las urnas. No es verdad. El mandato de las urnas tiene que someterse. Si las urnas, yo pongo las urnas aquí para ver, como decíamos hace unos días, si hay que aprobar una ley que de cadena perpetua o de pena de muerte, insisto, en un momento de tensión, en donde se dan acontecimientos de muchas violaciones, etc., sale. Y sin embargo no hay un mandato de las urnas. Por supuesto, represión del Estado, violencia policial, fuerzas de ocupación. Evidentemente, como demócrata, yo le pido al ejército, le pido a la policía, le pido a las fuerzas de orden público que funcionen dentro de los límites de una democracia y que sean controlados si hay excesos. Ahora, si se están violando las leyes, es que la lectura de los hechos es totalmente distinto. Pacíficas viejitas votando libremente y la policía enfrentándose. Pero es que no es así. Es que la votación del 1 de octubre era un delito. Ahí había delincuentes, gente queriendo perpetrar un delito. Y la policía, como legítima representante de la fuerza del Estado, debe impedirlo. De una manera ponderada, equilibrada, pero ¿dónde están las consecuencias negativas? Evidentemente, está prohibido utilizar bolas de goma, y se utilizaron, y ese es un exceso. Y hay una persona que tuvo un problema en un ojo, que es la única persona real, con enfermedad, con dato real. Entonces, fuerzas de ocupación. El Estado amenazó con llenar las calles de muertos. Esto es mentira. Por cierto, a propósito de las calles, un sonsonete típico del nacionalismo es: «Els carrers seran sempre nostres». Las calles serán siempre nuestras. Claro, porque la gente no tiene recuerdos. Pero yo recuerdo a Fraga diciendo: la calle es mía. La calle es mía, es que iba a ello. La calle no es tuya. La calle es mía. La calle es de todos. Las calles serán siempre nuestras. Estamos de nuevo con el nuestro, con el nosotros, los buenos, los elegidos. Construimos esa, muy sutil, pero construimos esa realidad. De tal manera que la gente se cree que las calles son nuestras, es decir, de los que somos buenos catalanes. Porque los demás no son ni buenos catalanes, no son catalanes. Son españoles, son traidores, son botiflers, son charnegos. Todo esto es un paralelismo, para mi juicio, obvio de lo que... Es verdad, es muy duro. Hay que ser sincero, hay que ser sensato, más que sincero. Sincero lo soy siempre. Espero ser sensato también y no pasarme. Es evidente que establecer un paralelismo literal entre el Tercer Reich y Cataluña es una barbaridad, evidentemente. Pero los procesos de manipulación de la gente en los que se utiliza el lenguaje y que toda dictadura ha utilizado, se están dando, se están reproduciendo literalmente. Y yo invito a los oyentes que lean ese libro desprejuiciadamente, pero con óptica catalana. Y ya verán cómo encuentran muchísimos paralelismos que espero ayuden a mucha gente a iluminar su mente con respecto a lo que está pasando en realidad en esta ficción de unos demócratas pacíficos. Lo que dice reiteradamente Joan Tardà es que el pueblo catalán es un pueblo pacífico. ¿Pero qué es el pueblo catalán? Los primero, ¿qué es el pueblo catalán? Los independentistas. Los que están en contra no son pueblo catalán. Uno. Y dos, el pueblo catalán es siempre pacífico. ¿Pero qué significa esto de que es siempre pacífico? Habrá de todo. Claro. No, es que somos un pueblo pacífico y por lo tanto lo que nosotros hacemos está bien. Cuidado, que es mentira. Si tú opones a la gente el pueblo pacífico, claro, estamos decantando la realidad de una manera... Estamos seguramente entrando también en esa espiral que sí que puede ser peligrosa de esa manipulación del lenguaje, ¿no? Claro. Siempre se dice que el lenguaje nunca es inocente. Claro. Fíjate otra cosa con la que yo quiero cerrar mi comentario y que conecta con lo que decíamos antes de los apellidos alemanes. ¿No? Hay muchos estudios de apellidos comunes en Cataluña, ¿no? Es lo que da pie, por vía de broma, a los 8 apellidos vascos, los 8 apellidos catalanes, ¿no? La inmensa mayoría de los apellidos más comunes en Cataluña son también de los españoles. García y López, Pérez. Pérez, García, Sánchez, Rodríguez y Martínez. Para encontrar uno, entre comillas, genuinamente catalán, en Barcelona... provincia, hay que ir al número 34 de la lista. Uh-huh. En las otras tres provincias, entre los 25 primeros, aparecen como mucho tres o cuatro, diríamos, de honda raíz estrictamente étnica catalana. Uh-huh. Borrell habla de esto, de lo que voy a contar ahora, llamándole la división etnolingüística catalana, ¿no? Pues bien, los candidatos electorales de los partidos independentistas, los consellers, todos sin excepción, los diputados, con la excepción de Rufián, que a mi juicio es el ejemplo perfecto de síndrome de Estocolmo. Los altos cargos del gobierno. Los funcionarios de libre designación de la Generalitat. Todos tienen apellidos en sus patronímicos muy tienen catalanes. Pureza de sangre genealógica catalana. Efectivamente. Y con un matiz adicional. Fíjate que esto es muy curioso y esto conecta con la lengua del Tercer Reich. Dieter Berger, guioncito para enfatizar que soy doblemente alemán. La pureza de sangre catalana se enfatiza con la I latina uniendo los apellidos. Uh-huh. Una I latina. Lo que sería en castellano Fernández y González. Uh-huh. Que la hacen pasar por rasgo de nacionalismo total, de catalanidad total. Y es ahí, entra en el catalán a partir del castellano del siglo XVI. Carles Puigdemont y Casamajor. Artur Mas y Gavarró. Oriol Junqueras y Vies. Carme Forcadell y Lluís. Todos, sin excepción. Uh-huh. Aparte de representar, a mi juicio, una muestra de estúpida, del esnobismo de esta clase dominante catalana, representa este énfasis. Yo soy de los buenos. Yo soy del nos. Yo soy de los que, del cogollito, de los que mandan, de los que deben ser. Y los que no son así, cejijuntos castellanos que se llaman Martín Pérez. Estos no merecen vivir aquí. Y si viven, que rotulen en catalán. Y si viven, con nuestras concesiones. Entonces, esto es muy significativo, es calcado el proceso. Por si alguien tuviera dudas de la posibilidad de, o no, de la pertinencia o no, de extrapolar el libro de Klemperer a la realidad catalana. Uh-huh. Que lo lea, en cualquier caso, que se forme su opinión por sí mismo, y en cualquier caso... Bueno, una reflexión desde luego interesantísima, la que nos propones esta tarde, uh-huh, Alberto Víctor Klemperer, LTI, la lengua del Tercer Reich. Estamos ya muy mal de tiempo, como uh-huh, siempre. Como siempre. Vamos con la canción, si te parece. Un segundo. Frase de Klemperer, dado que no nos va a dar tiempo a leer un fragmento. Las palabras pueden actuar como dosis mínimas de arsénico. Uno se las traga sin darse cuenta. Parecen no surtir efecto alguno. Y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico. Esta es la clave de la obra de Klemperer y veamos en qué medida esto puede aplicarse a muchas otras realidades, en particular la catalana. Bueno, como a propósito de la canción, tomo como referencia esta última conexión con Cataluña, y como también anticipábamos hace 7 días, quiero poner una canción de Joan Manuel Serrat, que ha sido señalado, proscrito y objeto de persecución en su propia tierra, un señor que en su momento renunció a ir a Eurovisión porque no le dejaban cantar el ala en catalán. Por tanto, nadie poco sospechoso de no defender a su tierra y sus valores, ¿no? Y pongo además una canción emblemática, ¿no?, para la libertad, en la que recrea los versos conocidos de Miguel Hernández. Ajá. Muy bien, pues nos quedamos con ella y hasta la próxima semana. Vale, hasta la semana que viene. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida.